Hola a todos y bienvenidos al podcast de la furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Reilly y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. Tendría que decir las vías de contacto, pero estoy con el tema de migraciones y prometo tratar en un podcast futuro todas las mejoras que os voy a traer. El podcast de hoy lo voy a dedicar a la octava edición de las jornadas de manga y ocio alternativo de Burgos. Van a ser dos episodios donde explicaré en este primer episodio los puntos positivos y en el siguiente episodio los puntos negativos. Como primer punto positivo es que se ha celebrado en un lugar céntrico, ni más ni menos que en el Museo de la Evolución. El tema del espacio ha sido con mis amigos un tema de debate, ya que había personas que pensaban que era más pequeño que donde se había hecho otras veces, pero yo creo que la vista realmente engañaba en el tema de la percepción y que seguramente tienen más o menos los mismos metros cuadrados. Lo que pasa es que como la gente está tan acostumbrada al hangar, pues piensan que el Museo de la Evolución era mucho más pequeño. Con respecto al espacio, tengo que decir que van a celebrar la Japan Week en Burgos en septiembre y que no sé si voy a poder asistir. Me gustaría poder asistir para ver la distribución del espacio, entre otras cosas, pero el tema de la Japan Weekend en Burgos es un tema que quiero tratar también en un podcast aparte. Otro punto a favor, este para mí es muy importante, es una crítica que he tenido desde hace años y que esta vez ACNIL, la organización del evento, me ha hecho caso, y es que en el tema karaoke han puesto monitores. Para quien no sepa lo que es un monitor, es el altavoz que sirve para que la persona que canta pueda escucharse a sí mismo para así poder cantar mejor. Ya digo, un puntazo. Y lo mejor del evento es que he estado junto con amigos, he visto a personas que no veía desde hace más o menos un año, pero que quiero un montón, ellos lo saben, y que sepáis que a lo largo de este año, si escucháis esto, vamos a pasarlo muchísimo mejor y vamos a compartir momentos inolvidables. Por último, decir que he estado de promoción de proyectos, dando mis tarjetas. Estuve el sábado 4 horas, el domingo otras 4, y he dado en esas 8 horas unas 100 tarjetas. Y espero empezar a tener poco a poco más visitas y que tengamos más repercusión, siendo así más otakus los que visitan la furia del Guardián Celta. Un saludo y hasta otro podcast.